Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tardará mucho en cumplir su amenaza. Thomas Malthus, autor de estas famosas líneas, fue un influyente autor cuyas teorías influyeron notablemente tanto en la economía política como en el darwinismo y sus interpretaciones posteriores. Como él, muchos otros intelectuales de su tiempo proporcionaron una justificación teórica a las desigualdades, ya fuera desde la economía, la teoría política, la antropología o el evolucionismo. Esa justificación, muchas veces interesada, fue mucho más profunda y burda desde el ámbito de la divulgación de las ideas. Y desde luego, no es algo que haya dejado de hacerse con éxito en nuestros días. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, sed bienvenidos. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana vamos a recuperar las ideas de Kropotkin en torno a la ética y la naturaleza humana. Frente a los discípulos de Darwin, que defendían esa competencia voraz, la lucha de cada individuo por su supervivencia, Kropotkin defendió que esa lucha que había marcado la evolución era una lucha colectiva. El apoyo mutuo, la cooperación, la sociabilidad como factores clave para la supervivencia de tantas y tantas especies. Y por tanto, ese apoyo mutuo habría quedado grabado indeleblemente en la naturaleza humana. Esta semana vamos a indagar sobre las ideas de Kropotkin en torno al apoyo mutuo y para ello contaremos con Álvaro Girón Sierra, historiador de la ciencia que ha estudiado detenidamente la obra de Kropotkin. ¡Comenzamos! Plutarco Piotr Kropotkin fue muchas cosas, miembro de la más rancia aristocracia rusa, explorador de la Siberia aún no colonizada, geógrafo aventurero, agitador y propagandista en clandestinos círculos revolucionarios, preso fugitivo, exiliado, uno de los grandes teóricos del anarquismo y principal divulgador del comunismo libertario, autor de libros sobre la Revolución Francesa, el sistema de prisiones o el cultivo intensivo. Sin duda, Kropotkin llegó a convertirse en la figura intelectual de referencia dentro del movimiento libertario hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Pero Kropotkin también fue el científico, el intelectual que llegaba a públicos que desbordaban claramente los límites de la militancia libertaria. La faceta que hoy nos ocupa es la de su aportación al debate sobre las consecuencias éticas del darwinismo y sus postulados sobre la general predominancia de las especies sociables en el mundo animal y la solidaridad como elemento esencial en la lucha que sostienen las especies contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Girón Sierra, investigador e historiador de la ciencia, especializado en la difusión de las ideas evolucionistas y sus debates, además de un estudioso de la figura de Kropotkin. Álvaro, bienvenido a la Internet de Diógenes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar de las teorías de Kropotkin en torno al apoyo mutuo, a la solidaridad y la cooperación como factor de supervivencia y sus intentos de una fundamentación natural de la moral. Pero antes de entrar de lleno en todo esto, ¿cuáles son las fuentes de las que bebió Kropotkin? ¿Había ya una tradición entre los evolucionistas rusos que priorizaba la cooperación, la lucha colectiva frente a la lucha entre individuos? Hay un libro publicado parece que en 1989 por Daniel Todes, que yo creo que es muy recomendable, que se llama Darwin Without Malthus, que es un libro precisamente sobre los darwinistas rusos. Y en él se engloba a Kropotkin dentro de una corriente general, por así decirlo, solidarista, en que se destacan los, digamos, los mecanismos evolutivos. Así que en un primer momento se puede decir que Kropotkin está inserto en una tradición. De hecho, Kropotkin, en el propio apoyo mutuo, cita a un zoólogo, parece que de la clase de San Petersburgo, que se llamaba Kessler, y lo cita varias veces como uno de sus fuentes primordiales. De todas formas, hay que tener en cuenta que no son solo los rusos los que hablan de mecanismos sociales. El propio Darwin habla de la descendencia del hombre, de la lucha colectiva por, digamos, la lucha colectiva por la existencia, de lo fundamental que son los instintos sociales en la fundamentación de la moral, específicamente en el capítulo cuarto de la descendencia del hombre. Con lo cual, la impresión que tengo yo es que sí, que Kropotkin, digamos, está inserto dentro de una tradición del darwinismo ruso. Pero que también bebe de otras fuentes, que, bueno, para empezar, el propio Darwin, pero incluso pues a algunos zoólogos franceses como Alfred Espinas, al que cita. O sea, quiere decir que no es como casi nunca un genio aislado, ¿no? Como se lo ha querido presentar en algunas ocasiones. También estaría influido por la tradición política y populista rusa, pues en este caso, por ejemplo, el caso de la Ochina, ¿no? Esa organización comunal ancestral del campesino ruso que tanta influencia tuvo en el imaginario de los revolucionarios rusos del siglo XIX. Sin duda, eso no cabe duda, pero bueno, estaría él y estarían probablemente los demás. Quiero decir que digamos que esa tradición política, por así decirlo, o de pensamiento social, yo creo que influye, que trasciende más allá del propio Kropotkin. Ahora mismo me viene a la mente, hay un libro también sobre darwinismo ruso, publicado por Buchinik, que insiste en esa línea de trabajo. Ahora mismo, no pensando exactamente sobre evolución, pero sí pensando en el pensamiento general de Kropotkin, Recuerdo una reseña que leí en una revista inglesa sobre el libro sobre la Revolución Francesa que publicó Kropotkin. Y una de las críticas es que Kropotkin leía al campesino, leía la Revolución Francesa a través de las lentes del campesino ruso y de las instituciones comunales. Porque, bueno, Kropotkin es uno de los primeros que dijo que el motor fundamental de la Revolución Francesa no fue urbano, sino fundamentalmente campesino. Y ahí entró todo el tema de la tradición comunal y todo esto. Esto no cabe duda que tuvo algún tipo de influencia. Sí, no, eso no cabe duda. Kropotkin dedicó buena parte de su vida a la militancia revolucionaria desde las filas anarquistas. Tanto en el plano práctico como teórico, dedicó grandes esfuerzos a cuestiones organizativas, de estrategia, a la propaganda y agitación. Pero para él existía una cuestión de calado teórico más importante en la que estaba en juego la credibilidad misma de la anarquía como modelo viable para la sociedad futura. Para Kropotkin era necesario demostrar que en un futuro de pequeñas comunas libres, en que el trabajo manual e intelectual estuvieran integrados y en el que la acción combinada de la agricultura y la industria aseguraran la abundancia, no eran necesarias la coerción legal, estatal y religiosa. La opción kropotkiniana era demostrar que la sociedad, sustentada en instintos sociales primordiales, preexiste al Estado, la ley y la religión, y que tal creencia estaba en consonancia con la filosofía de la evolución. Uno de los principales objetivos de Kropotkin fue fundamentar el anarquismo en consonancia con la filosofía de la evolución. ¿Por qué esto? ¿Por qué está, digamos, esta prioridad que le dio Kropotkin a esta fundamentación? Bueno, esto no es tan evidente como parece, porque claro, hay otros anarquistas, por ejemplo, Malatesta no estaba tan convencido de esto, y de hecho es una de las críticas que le hace a Kropotkin. Yo creo que hay un tema ahí que trasciende el tema político y yo creo que va el tema, digamos, formativo del propio Kropotkin. Kropotkin es un personaje que está muy embebido de la fe en la ciencia y la tradición positivista. Otros anarquistas no tanto, pero él sí, ¿no? Y luego habría que definir lo que es el positivismo, pero bueno, eso es otra historia. Más yo me suelo quejar mucho de cuando se habla de manera ligera de positivismo, pero en el caso de Kropotkin, de hecho, cuando habla de, ahora mismo estoy pensando en La ciencia moderna y la anarquía de Kropotkin, su filiación, digamos, positivista se ve claramente cuando él dice que hay que crear una ciencia anarquista que supere la síntesis de Comte y de Spencer. Entonces, bueno, evidentemente, pues hay cosas de Comte que no le convencen y hay cosas, muchísimas cosas de Spencer que no le convencen. Pero la idea de que los anarquistas tienen que crear una filosofía sintética de la ciencia es algo que está en Kropotkin, yo creo que desde la juventud, ¿no? Y que digamos se materializa a principios de siglo XX esta necesidad, ¿no? Entonces yo creo que no hay, quiero decir, no pensemos que es absolutamente necesario fundamentar que en la época todos los anarquistas pensaban que el comunismo libertario había que fundamentarlo la filosofía de la evolución, pero en el caso de Kropotkin sí lo era, y ahí entramos en todo un tema del universo formativo, ¿no? de Kropotkin y las propias elecciones personales, porque si uno piensa en su hermano, pues su hermano da la sensación de que no estaba tan cautivado por el positivismo y la filosofía de la evolución, ¿no? como finalmente en el caso de Pietro tuvo lugar, ¿no? o acabó siendo así. De alguna forma, en cualquier caso, intentó demostrar o fundamentar que un futuro de pequeñas comunas libres, en la combinación entre el trabajo manual e intelectual, y en el que, digamos, la acción combinada de agricultura, industria y de ciencia, que en ese futuro no serían necesarias la coerción legal, estatal y religiosa. Es decir, que los instintos, digamos, sociales primordiales eran preexistentes al Estado, la ley y la religión. Sí, claro, esta es la idea, ¿no? La idea fundamental tiene que ver con si es necesario o no es necesario la coerción política, si es necesaria la ley, que es la gran pregunta que gravita sobre el anarquismo. Y claro, el hecho de bueno, Kropotkin tampoco era tan, es decir, no era un ingenuo, no era absolutamente naif. Él decía que la naturaleza humana, digamos, convivían también impulsos, digamos, agresivos e incluso impulsos de dominación, pero que en la media los instintos sociales eran predominantes, y yo creo que ahí se ve claramente a Darwin, porque esa es la tesis de Darwin. Quiero decir, la tesis de Darwin sobre la constitución del sentido moral, del sentido del deber, ¿no? O sea, quiere decir que sí, que sin duda encuentra, yo creo que en una relectura del capítulo cuarto de La descendencia del hombre, que por cierto es algo que recomiendo vivamente para leerlo en paralelo con los primeros con las primeras páginas del apoyo mutuo, yo creo que encuentra ahí un sólido, digamos, asidero, ¿no? Es decir, el problema es si la naturaleza humana necesita o no necesita de algún tipo de coerción política o externa. Y él encuentra, digamos, en la fundamentación naturalista a través del recurso de los instintos sociales primordiales, y que están, digamos, por debajo siempre percutiendo, una solución, yo creo que bastante bastante elegante y bastante atractiva para mucha gente, incluso más allá de los propios anarquistas. En uno de tus textos haces referencia a la preocupación de Kropotkin por la creciente marea nietzscheana dentro de las filas libertarias y el culto de las naturalezas superiores que amenazaba cualquier ética de tipo solidarista. De hecho, citas una carta de 1902 en la que admite que Nietzsche es brillante, fuerte en su crítica de la moralidad burguesa y principalmente de la caridad cristiana, pero que al mismo tiempo es mísero cuando comienza a esbozar al individuo poderoso. ¿Ese sería uno de los frentes a los que pretendía oponerse Kropotkin, el individualismo nietzscheano que empezaba a cobrar fuerza a finales del XIX y principios del siglo XX? Eso no cabe duda. Y además yo creo que ese es un tema en el que merecería profundizarse. Yo creo que es un tema que desde un punto de vista contextual, es decir, yo creo que el tema de la influencia de Nietzsche dentro de las filas libertarias a finales del 19, principios del 20 debiera ser mejor estudiada, porque si representaba una preocupación casi constante, no hay más que ver la correspondencia de Kropotkin con Max Nelslau. Eso me parece que precisamente es la carta más larga sobre el tema, sobre ello, pero es un tema repetido durante ese periodo entre Nelslau y Kropotkin, es porque algo digamos había. Por ejemplo, anarquismo de catalán de Barcelona, este mismo debate se reproduce. Y resulta que los digamos anarquistas antinietzscheanos, y no por casualidad José Prat, que es el traductor de Kropotkin, reutilizan a Kropotkin y reutilizan la relectura que Kropotkin hace de Darwin contra Nietzsche. Después, yo creo que en el caso de Kropotkin, aparte de un tema, digamos, de consumo interno, si uno piensa en los artículos que publican The 19th Century sobre la cuestión de la ética, y que luego, digamos, reciben un nuevo impulso cuando ya se pone, digamos, en el final de su vida a escribir, digamos, el primer tomo sobre ética, está pensando en términos de dos amenazas para la, digamos, por así decirlo, para la cultura, incluso para la cultura occidental. Él decía que había, por un lado, que la opinión pública oscilaba entre el retorno a las naturalezas superiores o el retorno a las oscuras creencias de la Edad Media. Con eso se estaba refiriendo fundamentalmente al cristianismo, ¿no? Esto tampoco es una cosa que sea, digamos, un tema paranoico. El rearme, sobre todo en la Europa Latina, de la Iglesia Católica, era una cosa patente incluso entre los sectores intelectuales. Entonces yo creo que por un lado ver que Nietzsche, en cierta forma, y yo creo que detrás estaba Stirner también, está avanzando en las filas libertarias, y por otro lado que este tema se está situando dentro de un contexto cultural general en que esto era una amenaza que trascendía las filas libertarias, yo creo que esto sin duda le preocupaba. Y no solo le preocupaba, sino que impulsó dar el paso de desacreditar determinadas versiones agresivas del darwinismo a hacer más explícita su teoría moral bajo fundamentos naturalistas. Yo creo que fue un impulso decisivo. Concretamente, ¿cuál sería la crítica a Nietzsche que haría Kropotkin? Bueno, yo creo que la crítica, yo creo que está, bueno, esto es un tema bastante interesante, y el que yo creo que yo debiera estudiar con más profundidad. Recientemente he vuelto sobre el asunto en el caso español. Estoy intentando terminar algo y mis acreedores académicos me vienen persiguiendo desde hace tiempo. Evidentemente a los anarquistas les puede atraer la parte de crítica radical del cristianismo. Pero una cosa que es desconocida de Nietzsche es que Nietzsche fue un crítico bastante feroz de la parte, entre comillas, más humanitaria del darwinismo. Todo el tema de la fundamentación naturalista de la moral a Nietzsche le irritaba especialmente. Y yo no creo, conociendo a Kropotkin, no creo que hablara, digamos, de segundas, de lecturas que estuvieran haciendo otros de Nietzsche, sino que estaría leyendo a Nietzsche mismo, y Nietzsche era muy crítico con determinadas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la fundamentación naturalista de la moral en el caso de Darwin. En términos más superficiales y más prácticos, yo creo que a Kropotkin le preocupaba que Nietzsche estuviera reactivando, de hecho, si ahora mismo no recuerdo mal, los artículos del 4.5 lo menciona, el culto a las naturalezas superiores, el culto romántico a las naturalezas superiores, y él habla de Carlyle, habla de Byron. Le preocupaba a Nietzsche, en esa parte, digamos, más erudita de crítica a Darwin, y le preocupaba la versión más vulgarizada que hacían otros de las naturalezas superiores, que para él era un tema antiguo que venía del romanticismo. ¿En qué se traducía eso en términos políticos? Pues en términos políticos, del movimiento. Lo que estaba desembarcando era fundamentalmente un grupo de intelectuales en el que el culto, digamos, a las naturalezas superiores, a la tinería del talento, a destacar que, digamos, que la élite y que las minorías están por encima de todo, por encima de los colectivos, y que había incluso un cierto derecho a la opresión de las masas. Todo esto le preocupaba especialmente a Kropotkin. ¿Que esto estuviera en Nietzsche? Sí, estaba en Nietzsche, pero sobre todo esta versión vulgarizada o por así decirlo, reapropiada de Nietzsche por parte de determinados gente que se estaba aproximando al anarquismo de determinados sectores literarios de clase media, yo creo que era lo que realmente me preocupaba. Las contribuciones de Kropotkin reflejan muy bien las turbulencias del periodo posterior a la Comuna de París, que desembocaría en la Gran Guerra. Vivió y fue protagonista de los debates postdarwinianos sobre evolución y ética. Cargó contra el reflujo anticientista, teñido de nueva espiritualidad, más o menos próxima al catolicismo, de no pocos intelectuales dentro y fuera de Francia en los últimos años del siglo XIX. Asumió como propia la tarea de desacreditar las tendencias vitalistas, con tintes explícitamente espiritualistas que se originaron en torno al eclipse del darwinismo en la primera década del XX. El objetivo era siempre el mismo: no dejar una sola rendija por donde se pueda colar la ética cristiana. Ahora bien, Kropotkin, como muchos de sus compañeros anarquistas, tenía una fuerte creencia en el papel de la hermandad, de la solidaridad. Es más, trata de dotarla de un fundamento biológico. Segando la hierba bajo los pies del cristianismo, darwinismo y religión, en Piotr Kropotkin, Álvaro Girón Sierra. Por otro lado, un caso que también has mencionado un poco antes, Kropotkin encontró que el discurso de la ciencia natural, basado en la existencia de un instinto innato de lucha voraz entre individuos, era insuficiente para explicar la existencia del sentido de justicia, del sentido de lo bueno y lo malo, y que dejaba vía libre para recurrir a elementos extranaturales, como en este caso la religión, para explicar ese sentido moral. Esta sería también una de las preocupaciones de Kropotkin, que la ciencia natural, tal como se estaba, digamos, divulgando de alguna forma, dejaba vía libre a la vuelta a la religiosidad y al oscurantismo. Bueno, vamos a ver. Yo el tema de la justicia, vamos a ver. El propio Kropotkin en el tema de la justicia tampoco es, creo yo, tampoco es especialmente convincente. Y este es un tema que preocupaba. Yo ahora mismo estoy pensando en el propio Spencer. Tiene algunas reflexiones sobre el tema de la justicia. O sea, ¿cómo fundamentar el sentido de justicia desde un punto de vista de una fundamentación naturalista? Para Kropotkin, la moral básica es la moral de la justicia. Es la que informa al socialismo, ¿no? Luego habla de la verdadera moral, que no sé si me preguntarás luego sobre ello, que es la generosidad, sí, el altruismo, ¿no? Sí. Pero esto habla sobre la bilateralidad del cerebro, no acaba la cosa de cuajar bien. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que se sepa, no sé si existe el manuscrito del segundo tomo del libro sobre las ideas éticas de Kropotkin. Tengo la sensación de que es posible que exista el manuscrito y que esté en Rusia, en algún sitio, y que nos den más pistas sobre lo que quiere decir sobre el mecanismo naturalista que justificaba la existencia de un sentimiento de justicia generalizado en todo el género humano. Sobre esta fundamentación, digamos, biológica, yo creo que la cosa no acaba de estar del todo clara, pero también es muy claro en que la justicia, digamos, que está vagamente informada por el instinto social por debajo, es la base auténtica de la moral. Esto no cabe duda. ¿Por qué esa relación que establece Kropotkin entre ética y evolucionismo? Gran pregunta. Yo creo que aquí el libro que hay que leerse es La moral anarquista, que es un libro que se suele leer poco. Y que a mí particularmente, yo noto que Kropotkin, la lengua que realmente escribía bien era francés. Y es literatura, yo le llamaría alta literatura panfletaria. Yo creo que el tema es ofrecer una alternativa a la religión. Por un lado, ofrecer una alternativa a la religión. Y por el otro, disipar cualquier duda de los compañeros que identificaran anarquía y amoralismo. Si uno lee la moral anarquista, él empieza precisamente de los compañeros tentados por el amoralismo, yo creo que se refiere además a los compañeros franceses tentados por cierto amoralismo, ¿no? Y dice una cosa que a mí me parece particularmente interesante, que en cierta forma está empezando de una manera religiosa. Y me explico, porque eso me parece un tema especialmente sutil y especialmente fino. ¿Y por qué dice que están pensando en términos religiosos? Porque fundamenta su amoralismo en decir, bueno, si no hay una inspiración religiosa que nos diga qué es el bien y qué es el mal, la moral no existe. Y claro, la alternativa de Kropotkin es, dice, no, si existe, digamos, una fundamentación que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la fundamentación está en la propia naturaleza y en los propios instintos sociales. Yo creo que es una buena respuesta a una pregunta en un principio interna, que luego pues la generaliza, digamos, a la propia cultura del momento. Pero si uno lee La moral anarquista, ve claramente que el comienzo de este asunto tiene que ver con un tema aparentemente de consumo interno. Y que el objetivo, aunque Kropotkin dista mucho de ser un feroz anticlerical, uno no leerá muchas cosas sobre curas y obispos en el caso de Kropotkin, el tema antirreligioso en el caso de Kropotkin es un tema muy muy claro. La correspondencia, ahora mismo estoy recordando una carta que dice, bueno, lo que pretendo con el apoyo mutuo es el más antirreligioso de los argumentos, y su objetivo, por así decirlo, es segar la hierba por debajo de los pies del cristianismo. Quiere decir, hay una alternativa para crear una fuente sólida de la moral más allá de la religión. Yo creo que este es uno de los grandes temas que tampoco está del todo bien estudiado en el caso de Kropotkin. Quiere decir, nos hemos quedado en mente con figuras en que el anticlericalismo, digamos, más superficial, digamos, era más aparente, pero en el caso de Kropotkin el tema de la religión es un tema, digamos, fundamental. Y tiene mucho que ver con esto. En el contexto europeo de finales del siglo XIX, en pleno proceso de reparto y colonización del continente africano, en las décadas posteriores a la ejemplar represión de la Comuna de París y persecución del internacionalismo, al mismo tiempo que los estados europeos competían por el reparto del mundo y los grandes capitales se iban concentrando, al mismo tiempo que se industrializaba el viejo continente, en las mismas décadas, en las que las nuevas y las viejas élites se reunían y debatían por su preocupación por el desarrollo de las teorías socialistas y las organizaciones obreras, los debates post-darwinianos cobraron una importancia política de primer orden. De fondo estaba la legitimación del orden que se estaba implantando. Herbert Spencer fue un influyente pensador de la segunda mitad del siglo XIX, que se apoyó en los principios evolucionistas para exponer una teoría sociológica de la organización social. Se mantuvo ligado a la visión hobbesiana de las tribus salvajes como aglomeraciones de individuos sin lazos sólidos, que solo salen de su estado caótico cuando el hombre de cualidades superiores toma el poder y organiza la vida social. Para Spencer, el sentimiento del deber es un advenimiento tardío, resultado de la internalización de las coerciones introducidas en las sociedades humanas por los dirigentes políticos y religiosos. El concepto del deber no es sino la reminiscencia de esa coerción durante los primeros periodos de la vida humana. Thomas Huxley fue un eminente biólogo, también conocido como el Bulldog de Darwin. Para Huxley, nuestra existencia está permanentemente amenazada por la persistencia de los instintos agresivos primordiales y el espectro de las leyes de población malthusianas. La necesidad del Estado como un ente regulador y la inevitabilidad de ciertos niveles de desigualdad aparecen en un primer plano en la obra de Huxley. La obra más conocida de Kropotkin, has mencionado hace un momento, el apoyo mutuo. ¿Cuáles serían, digamos, los objetivos principales o las tesis principales que va atravesando el libro? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cosas que son distintas. ¿Qué impulsa el libro? Y después, ¿cuál es el contenido del libro mismo? El impulso, digamos, por lo menos sobre el papel, y lo que dice el propio Kropotkin en la introducción del apoyo mutuo, es atacar determinadas interpretaciones, entre comillas, agresivas, que se estaban dando del darwinismo. Y, en principio, el objetivo más concreto es Thomas Huxley, llamado Bulldog de Darwin, y de manera más secundaria, aunque, bueno, luego no está en secundario, es el caso de Spencer. Yo creo que para entender un poco el argumento de Kropotkin hay que entender un poco el argumento de Huxley. Huxley está empezando a finales de los años 80 a tener un giro sobre determinadas cosas que tenían que ver con la relación entre ética y evolución. Y lo que viene a decir Huxley es que la evolución no puede ser fundamento de ningún tipo de ética. Y que, de hecho, el comportamiento ético se consiste en oponerse a las fuerzas ciegas de la naturaleza. ¿Por qué lo dice? Pues porque él piensa la lucha por la existencia en términos fundamentalmente de una lucha de gladiadores, de una lucha real por, digamos, por el alimento y por el espacio, y en el sentido, y que además promueve instintos agresivos y primordiales que son incompatibles con la ética. Este es, de manera muy simplificada, y sugiero leer a Huxley, porque tampoco es exactamente un darwinista social primario, sino quizás más bien lo contrario, pero bueno, esto es un tema a discutir. Pero claro, para Kropotkin, que sí estaba interesado, yo creo que desde comienzos de los años 80, de ofrecer una base naturalista a la moral, y la moral a su vez ofrecer una base filosófica al comunismo libertario, no podía aceptar la idea de que la naturaleza no pudiera proveer de algún tipo de fundamento a la ética. Entonces, ¿cuál es el argumento? Pues el argumento es que esa lucha de gladiadores, tal como está planteando Huxley y otros muchos, no es real. ¿Y por qué no es real? Pues o no es real o es menos real de lo que dicen. Casi es un argumento cuantitativo. Él, para empezar, lo que hace es desactivar el corazón malthusiano del darwinismo. Es decir, él niega que exista una escasez real, digamos, de alimento que presione a las poblaciones, y de hecho él habla, bueno, de que hay bastante más abundancia de lo que la gente piensa, y sobre todo que hay una cosa en el caso de los animales, fundamentalmente, que es la posibilidad de migración hacia territorios donde pues el alimento sea más abundante. El otro argumento, la lucha entre individuos, que es la secuela, por así decirlo, de la presión malthusiana sobre las poblaciones, pues se da solo en casos excepcionales y no es una constante. Lo que sí es relativamente constante en la naturaleza es una suerte de conflicto colectivo contra, que podríamos decir en términos anacrónicos, abiótico, contra las condiciones hostiles del medio, y de manera más secundaria, una lucha colectiva de los distintos grupos animales contra otros grupos animales, pero esto es mucho más secundario. Él pues pone una serie de ejemplos de cómo los seres vivos se agrupan y desarrollan mecanismos entre, por así decirlo, protomorales para defenderse de determinadas condiciones adversas del medio. O sea que la lucha es fundamentalmente colectiva. Pero no solo eso, no solo se trata de que la lucha sea fundamentalmente colectiva y que dentro de ella se desarrollen instintos, digamos, solidarios, sino que generalizadas prácticas de apoyo mutuo dentro de cada grupo animal se desarrollan las facultades más elevadas, como son la inteligencia y los atisbos de la moralidad. Entonces, por así decirlo, es darle la vuelta al argumento, y darle la vuelta al argumento, por así decirlo, de las interpretaciones más agresivas e individualistas del darwinismo, sustituirlo por un argumento más comunal y colectivo, y yo creo que esto se hace a través de una relectura selectiva de Darwin, como también hacen los otros. Este es el esquema general. Kropotkin trató también de fundamentar una, bueno, es digamos el objetivo principal, ¿no?, de fundamentar una moral basada en la naturaleza, y entre otras cosas, en textos posteriores llegó a establecer una escala ascendente, el escalón más primitivo, en el sentido de antiguo y arraigado, a la cúspide más alta. ¿Cuáles son esos escalones? Bueno, están por un lado los instintos de apoyo mutuo, que podemos hablar de instintos sociales. En el segundo elemento es la noción de la justicia, que es una noción fundamentalmente de carácter intelectual, que requiere un cierto grado de deliberación racional. Y por otro lado está el altruismo, está la generosidad, que él llama la verdadera moral. Si quieres lo desarrollo o... No sé si vas a seguir preguntando por ahí. Sí, estaría bien profundizar un poco en cada uno de los escalones, ¿no? Por ejemplo, el apoyo mutuo, que es lo considera Kropotkin como, digamos, el más primitivo y, por lo tanto, el más antiguo, ¿no? Y más arraigado. Por ejemplo, ¿a qué se referiría concretamente? Bueno, cuando se refiere fundamentalmente a las prácticas de apoyo mutuo entre los distintos grupos animales. Por ejemplo, pues el auxilio en la crianza de la descendencia, incluso los seres humanos, pues habla incluso de las sociedades que se dedican al rescate de náufragos, en fin, toda una serie incluso de determinadas instituciones que son fundamentalmente de auxilio mutuo. Y que en el caso de los animales reviste un carácter más, entre comillas, instintivo, y que en el caso de los humanos, pues reviste un carácter relativamente más racional y que se ensancha más allá del grupo animal concreto, porque claro, esto es también una escala dentro del apoyo mutuo, es decir, el apoyo mutuo, digamos, en los animales en que la inteligencia está menos desarrollada, pues se circunscribe fundamentalmente al grupo concreto de animales o a la manada, ¿no? Y en el caso de los seres humanos, digamos, incluso se atisba que el apoyo mutuo deba incluir a toda la humanidad, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que y esto yo creo que lo conecta con algo que es interesante, que es el esto se refiere, si no me equivoco, en una carta, no sé si ahora mismo, no lo sé, puede ser que se me olvide a quién escribió la carta, me parece que era Landauer, pero no estoy seguro, en el que habla del apoyo mutuo en su conexión a la noción del deber, o a la noción instintiva del deber, y cita en concreto a Darwin, y dice que habla de ese concepto ese concepto del deber fundamentado de una manera naturalista, prácticamente como una categoría kantiana, en el sentido que lo hacía Darwin. De hecho, Kropotkin dice, es una teoría de la ética, refiriéndose al capítulo cuarto de la descendencia de Darwin, más profunda que la de Kant y expresada en menos páginas. ¿Cómo funciona realmente esto? Quizás es un poquito más complicado, pero yo creo que esto es interesante decirlo. Kropotkin piensa que, y como confesaba Darwin, que la naturaleza humana es compleja y que, bueno, sí, que están estos instintos sociales primordiales y persistentes, pero que hay otros impulsos. Hay otros impulsos que son como el hambre, el impulso, pues yo qué sé, que puede ser de un impulso sexual desaforado de quitarle la pareja a alguien o alguna cosa de estas, pues a veces ese impulso es temporalmente borrado. La solución de Darwin, que es al final lo que yo creo que la que adopta Kropotkin, yo creo que sobre todo en su reflexión ética posterior, me refiero posterior al apoyo mutuo, estoy hablando de los años 4 o 5, es que está bien, estos impulsos existen, estas conductas, entre comillas, antisociales también existen, pero sin embargo existe el eco interiorizado de lo que nos prescribe el instinto social. Y este eco interiorizado de lo que nos prescribe el instinto social está informado por las prácticas del apoyo mutuo, que son a su vez el fundamento sobre el que se yerguen los instintos sociales. Y de forma paralela sería a estas prácticas de apoyo mutuo y al mismo tiempo que se hacen habituales e instintivas, sería desarrollando el sentido de justicia, que bueno, la temporada pasada nos comentaste que quizás la mejor traducción sería el de equidad, ¿no? ¿En qué consistiría? Bueno, Kropotkin, si no me equivoco, estoy hablando de mucho de memoria, llega a hablar que es la ética del ojo por ojo, diente por diente, quiere decir el sentido de equidad absoluta, es decir, y que es fundamental en, es fundamental para cementar el vínculo social, porque él ve que bueno, que los institutos sociales son, son importantes, pero que en casos de incertidumbre moral, incluso este instinto del deber del que hablaba, de lo que hablaba la, anteriormente, puede ser insuficiente. Entonces la justicia es fundamental para mantener una noción de justicia en el sentido de equidad, en el sentido bien entendido de una ética del ojo por ojo, diente por diente, digamos de la reciprocidad estricta. Sí, estabas pensando precisamente en el en la reciprocidad que han estudiado muchos antropólogos, ¿no? En ese, sí, digamos, castigo, ¿no? O aislamiento que se hace precisamente a las personas que no participan, digamos, en los deberes colectivos, ¿no? O de, sí, la vuelta, sí, no, los favores. No, pero en sentido de una exacta proporción, ¿no? Y que esto, digamos, y lo que es más interesante es que dice que esta es la moralidad cotidiana. Esta es la moralidad normal, y esta, y es más, es muy interesante cuando dice, esta es la moralidad exigible, y esto es lo que es, y esto es lo que exige el socialismo, ¿no? Exige es justicia, pero también dice que es insuficiente, que al final no deja de ser una moral mercantilista, de tú me das, yo te doy, y que la verdadera moral es otra cosa, pero que y esto yo creo que hay un elemento de vitalismo, y luego podemos hablar de las fuentes de ese vitalismo, esa moral superior, que sería la generosidad y el altruismo, esa es la moral de los fuertes. Hay un artículo sobre, si no me equivoco, sobre Spencer, también de principios de siglo, en el que habla sobre esto, y hay una correspondencia también sobre este asunto, que es interesante. Esa sería, digamos, la última escala, ¿no? Digamos, la escala más alta, ¿no? Sí. La del altruismo, ¿no? Lo que llamaba Kropotkin la verdadera moralidad, ¿no? Que es quizás sería un reducto menos exigible, ¿no? ¿En qué consistiría, digamos, esta última escala? Bueno, aquí esto es muy interesante, y una vez más, como requiere investigación, yo os animo a la gente pues a leer y a meterse a fondo ahí. Y ahí entramos en la posible influencia, vamos, la segura influencia, porque Kropotkin lo cita, de un filósofo francés que murió, parece muy jovencito, que se llama Jean-Marie Guyot, que era un vitalista, pero no era un vitalista nietzscheano, sino que era un vitalista en el sentido, un filósofo de la generosidad. Y un filósofo de la ética de la generosidad sin fundamentos religiosos. ¿Cuál es la idea, por así decirlo, de trazo grueso de Guyot, que por cierto era un estudioso de la obra de Darwin y Spencer? O sea, yo creo que si no es su primer libro y quizás su tesis, habla sobre la moral inglesa, y la moral inglesa en este caso se da Darwin y Spencer. Y este libro sí me lo leí en su momento y es realmente fascinante, ¿no? Bueno, pues Kropotkin estaba muy interesado en Guyot, y de hecho estaba muy interesado en Guyot desde que escribe La moral anarquista a finales de los años 80. ¿Cuál es la idea de Guyot, digamos de manera muy simplificada? Bueno, pues que la vida tiende a comunicarse. Que la vida no se encapsula, digamos, en un organismo, no se encapsula a sí misma, ¿no? Que la generosidad, que las acciones, por así decirlo, entre comillas, solidarias, no se basan exclusivamente en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en esa cualidad que tiene la vida de comunicarse. ¿Qué interpretación hace Kropotkin de eso y por qué habla de una moral de los fuertes? Porque dice, bueno, pero esos organismos, digamos, llenos de vida, y que tienen esa necesidad de comunicar esa vida de manera generosa, solo son unos pocos, no son, digamos, la media de la población. También dice que esa es la verdadera moralidad, la moralidad, del que entrega algo más sin esperar nada a cambio, pero que también esa moralidad, digamos, no es exigible. ¿Qué queda por saber? En la moral anarquista parece intuirse que él piensa en un futuro en que estos hábitos, digamos, prácticas de generosidad, por así decirlo, se convirtieran habituales e instintivas. Y parece intuirse que de alguna manera se podría extenderse más allá del grupo de los elegidos. Pero yo no sé si la literatura posterior, en lo que él escribe en los años 4 o 5, los años 20 y 21, él es más explícito en el sentido de que esto puede ir más allá que de un grupo de un grupo muy específico de gente, bueno, esta moralidad de los fuertes. Es decir, es darle quizás la vuelta al argumento de Nietzsche, ¿no? La moral de los fuertes no es la moral de la destrucción, sino la moral de la generosidad. En ese sentido estaríamos un poco volviendo a las naturalezas superiores, ¿no? Con esta moral de los fuertes. Sí. Pero en este caso esa energía vital, ¿no? Sería expansiva, es decir, no sería del... Sí, no habría manera de contenerla, ¿no? No sería para la dominación, sino se expresaría a través de la generosidad, en este caso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no sé si hay una frase de Guillot que dice las manos existen para dar. Quiere decir que no son un órgano, digamos, utilitario, ¿no? Para el propio beneficio. Esto es interesante. Y yo creo que esto es lo que hace especialmente, necesario, por así decirlo, si existiera la posibilidad de encontrar ese segundo tomo de Kropotkin. Porque, claro, el primer tomo de la ética es una historia de las ideas éticas, pero el segundo tomo es donde él desarrolla todo esto. Yo estoy, en fin, por tener un pálpito y por ponerse a especular cosas que se supone que no debemos hacer los historiadores de la ciencia, me da la sensación que la línea Guillot, y más leyendo la correspondencia final de los años 19, 20, 21, las pocas cartas, la necesidad, digamos, casi obligatoria de una moral de la generosidad, una moral que trascienda, y vuelve a lo mismo, hay que trascender al cristianismo, hay que trascender al cristianismo y a Kant, hay una carta sobre esto, ¿no? Y yo creo que estaba pensando en términos de ese tipo de ética. Cuando él, claro, había visto un colapso total, ¿no? Había sido la Primera Guerra Mundial y ver una revolución que al final no fue su revolución en su propio país. Entonces, decir, bueno, a pesar de que esto es así de duro, hay algo en la naturaleza humana redimible, y se basa en dispositivos biológicos de carácter distinto, porque el apoyo mutuo es útil, ¿no? Tiene una componente utilitaria y la generosidad trasciende esa utilidad. ¿Y cómo encajarían estos planteamientos, esa, digamos, naturaleza o segunda naturaleza en una sociedad de clases con grandes desigualdades? Oh, gran pregunta. yo creo que, vamos a ver, ¿Esto es mi opinión o la de Kropotkin? Podemos hacer una mezcla. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Kropotkin tenía... no era un ingenuo, pero tenía fe en el género humano. Y creía que... Y no era un relativista moral. Y aunque él daba mucha importancia a los elementos culturales, el elemento biológico para él era muy importante. Entonces, la creencia en la unidad básica del género humano, esto es una cosa que yo creo que es lo fundamental de Kropotkin. La segunda cosa es que él cree en estos instintos sociales primordiales y que, más allá de los epifenómenos de la historia, incluida la sociedad de clases, al final, de alguna forma, estos instintos, solidarios que impulsan a una vida comunal acabarían prevaleciendo. Mientras tanto, Kropotkin pensaba en términos de... Yo creo que, bueno, aquí hay un segundo tema que es más biográfico que otra cosa. Normalmente a Kropotkin se le representa como una vez que va a Inglaterra a partir de 1886, y de hecho hay un libro en el que se menciona a Kropotkin, Bernstein y no sé si William Morris, posible, y habla de que un cierto acomodo de Kropotkin a la vida, digamos, victoriana, incluso decir, bueno, es un revolucionario, pero no es un revolucionario activo. Yo creo que eso es una equivocación, porque lo que hace Kropotkin en su actividad clandestina, muy potente, y de hecho pues monta, digamos, imprentas clandestinas en Rusia desde Londres y hace un montón de cosas, pero hay cosas que no se puede permitir porque él ya no puede ir mucho más a la cárcel, entre otras cosas porque estaba enfermo, ¿no? Entonces yo creo que él pensaba, por un lado, que la tendencia de la naturaleza humana es que determinada cosa buena surgiría después de la sociedad de clases, pero por otro lado, que había que empujar activamente para que esa sociedad de clases realmente colapsara. De hecho, Kropotkin es un teórico bastante radical. Cuando uno piensa en la conquista del pan o en campos, fábricas y talleres, el concepto básico es la expropiación. Sí. Es decir, bueno, vamos a montar un comité, vamos a ver qué nacionalizamos y qué no nacionalizamos. No. Y esto yo creo que eso, digamos, recorre su propia biografía. Es decir, por un lado está la parte que ha sido más digerida de Kropotkin, ¿no? Esta parte del apoyo mutuo, que incluso pues, a determinados sectores liberales de izquierda le parecía muy bien, pero esta otra parte que está conectada, que es decir, bueno, sí, pero para que esto sea posible hay que llevar una actividad revolucionaria, pues esto estaba conectado y también lo tenía. En cuanto a lo que yo pueda pensar, en fin, uno vive en confusión. uno vive en confusión, no lo sé. Quiero decir, yo creo que estamos en plena reactivación y enquistamiento de la sociedad de clases. Es más, vivimos en una situación en que incluso la alta burguesía se está desligando completamente de las clases medias. Sí. Y estamos en un proceso de proletarización de las clases medias. Entonces, es como, no sé, por ponerme en el lugar de Kropotkin, es como esos años difíciles de principios del siglo XX con el auge del imperialismo. Pues sí. Algo, es difícil ver un horizonte ahora mismo. No es fácil, no. Parece que, claro, si fuéramos, que yo no lo soy, pero si fuéramos marxistas, es decir, bueno, están las contradicciones del capitalismo, esto está a punto de colapsar, pero lo único que vemos es que colapsa y se sobrevive a sí mismo, ¿no? Entonces, hombre, no es que... estoy en una fase de temporal pesimismo. pero bueno... Bueno, y independientemente de dónde lleve el horizonte, bueno, retomando en este caso los postulados de Kropotkin en cuanto al apoyo mutuo, la sociabilidad y la solidaridad como parte de la naturaleza humana, ¿no? Esto quizás en respuesta a algunos dudas, ¿no? De algunos oyentes y demás. Entiendo también que tanto Kropotkin defendía como bueno muchos historiadores y sociólogos hoy en día, que demuestran que esa sociabilidad, ese apoyo mutuo se sigue dando, ¿no? Incluso en una sociedad altamente jerarquizada y desigual y demás, que quizás lo que pasa es que sucede también que están en el subsuelo, ¿no? Que están de alguna forma ocultados, camuflados o con la losa de, bueno, pues en este caso las relaciones mercantiles y demás. Yo si quieres, me voy a atrever a decir una cosa que igual a alguno no le sienta bien. Incluso pervertido. Desde luego, en el sentido, claro. En el sentido de que todas estas historias, con perdón, de las ONGs, el tercer sector, yo creo que estamos volviendo a la caridad. Estamos volviendo a una mentalidad de beneficencia. Yo creo que esto le repugnaría especialmente a Kropotkin. Una cosa son, digamos, las prácticas en los institutos de apoyo mutuo, y otra cosa es pues una especie de domum laico, de domum laico para ver qué hacemos pues con los refugiados, con los tal, en fin, y claro, ahí falta un elemento de la ecuación kropotkiniana que yo creo que es fundamental, que es la exigencia de justicia, la exigencia de equidad. O sea, que no todos son, que la única lectura no es solo la persistencia, digamos, de los distintos sociales, y que esto se materializa en cosas muy bonitas que estamos haciendo, sino que en el caso de la arquitectura corpoquiniana, la exigencia de justicia requiere una transformación social. Entre otras cosas, para que esos instintos, digamos, de instintos de sociabilidad primordiales tengan un pleno desarrollo. Y sobre todo no se disfracen, no perviertan, ni se conviertan en otra cosa. Nos vamos a quedar aquí y, bueno, para terminar un poco, voy a utilizar un poco un extracto de un texto tuyo en el que citas una carta al histórico anarquista suizo James Guillaume, fechada en 1903, en la que Kropotkin afirma que sin el principio de ayuda mutua, hijo legítimo de la anarquía, no existe medio de construir la propia anarquía. Álvaro, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, en este caso hablándonos de Kropotkin. Sí, no, yo encantado. Kropotkin entusiasma. Sí, ¿eh? Sí. Y lo que tiene Kropotkin es que es siempre de autoridad, siempre. De la última hora hemos estado exponiendo la defensa que hizo Kropotkin del apoyo mutuo, la sociabilidad y la cooperación como factores clave para la supervivencia de las distintas especies. Ese instinto sociable, ese apoyo mutuo, hubiera sido un factor promovido por la selección natural a lo largo de la evolución como un elemento clave de adaptación al medio. Sin negar la existencia de otros instintos de lucha individual y agresividad que también han sido favorecidos por la selección natural, Kropotkin defendió que esos instintos se reducen a momentos de especial conflicto, empujados por el hambre, el miedo, algunos aspectos de la conducta sexual. Mientras que los instintos solidarios han sido los primordiales para la supervivencia de las especies. Es decir, la prioridad en la naturaleza de la lucha colectiva por la supervivencia frente a la lucha entre individuos. Esos instintos sociales habrían favorecido, a lo largo de la evolución humana, el desarrollo de la inteligencia y eso que llamamos moral. Es decir, el desarrollo del sentido del deber, de percepción de la justicia, de lo bueno y lo malo. Y la argumentación es sencilla y a la vez sólida. La cooperación, el cuidado y la cohesión del grupo han sido factores clave para la supervivencia. Desde el ámbito de la etnografía y la antropología son evidentes las prácticas de apoyo mutuo, la cooperación y la reciprocidad como los pilares en los que se asientan las sociedades cazadoras-recolectoras y muchas otras sociedades preindustriales. Desde la paleoantropología se han encontrado evidencias de cuidados ancianos, es decir, elementos no productivos para el grupo, entre homínidos de hace 2 millones de años. La historiografía social surgida en los años 50 del pasado siglo lleva décadas estudiando las prácticas de apoyo mutuo de las clases explotadas dentro de las propias sociedades de clases. La generalización de lo que algunos historiadores llamaron mutualidad de los oprimidos en forma de luchas colectivas por su propia supervivencia mediante el uso comunal de los bienes de producción, ya sean tierras, trabajo o materias primas. la gestión colectiva de problemas y conflictos, la creación de instituciones de auxilio mutuo, desde los comunales, pasando por la reciprocidad en los barrios, hasta la solidaridad y el asociacionismo obrero. Desde las prácticas de ayuda mutua más sencillas, hasta la creación colectiva de complejas redes de sociabilidad y apoyo mutuo. Extrapolando todo lo que hemos hablado hoy a la lucha política, solo a través de la lucha colectiva se puede aspirar a algún tipo de transformación social. En definitiva, el lema que transita esa idea de apoyo mutuo como forma de supervivencia está perfectamente expresado en el término swahili ubuntu, que resume la idea: yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque tú eres. Bueno, Ubuntu es una la piedra angular de la filosofía tradicional africana. Yo existo, existo porque tú existes, y por lo tanto la humanidad o la hospitalidad que tengo que expresar hacia ti constituye también para mí un derecho, ¿no? Es decir, resumiendo, que el mundo puede desarrollarse solamente a partir de los valores humanos, a partir de la hospitalidad, a partir de la solidaridad. Parte de la palabra africana swahili, mtu, que significa persona, y ubuntu, la personalidad, ubuntu, la hospitalidad. Kropotkin, que era en efecto un teórico del anarquismo, pero era también un científico de fama internacional, demuestra que hay muchos ejemplos de sociedades animales que funcionan no sobre la base de la lógica de la competición, sino antes bien sobre la base de la lógica de la colaboración y de la solidaridad. Frente a esta idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo, lo que opone el pensamiento anarquista es una visión que muchas veces ha sido criticada por ingenua, por buenista, pero yo creo que tiene un fundamento moral e intelectual muy sólido, que sugiere que las sociedades deben progresar sobre la base de la solidaridad, y que detrás de la solidaridad está ese principio igualitario que has hecho bien en invocar. Me parece que este es un planteamiento estrictamente contemporáneo. Me parece que hemos tenido la oportunidad de comprobar, singularmente en los 20 últimos años, cuál es el sinfín de desafueros que nace de la competición feroz, del todo vale, del hombre es un lobo para el hombre, y que estamos obligados a plantear un horizonte completamente distinto, que creo que es lo que han sugerido siempre los movimientos libertarios. No hay por qué ir al ejemplo de las sociedades primitivas o de los recolectores del pasado o del presente. Yo creo que la huella del apoyo mutuo está presente en nuestras sociedades, en el propio medio urbano, pese a lo masacrados que estamos, pese al efecto general de la alienación extendida, pese a la represión que padecemos. Me parece que ese código mental ha pervivido. cuando perfilamos ideas sobre qué es lo que debe caracterizar la sociedad del futuro, la llamemos apoyo mutuo o no lo hagamos, lo que estamos defendiendo es al fin y al cabo eso, una sociedad asentada en la colaboración y en la solidaridad, no en la competición y en el beneficio. Yo utilizo muchas veces en el libro el término desmercantilización, el deseo de huir de las relaciones mercantiles, y creo que esto tiene mucho que ver con el apoyo mutuo. Al fin y al cabo, el viejo libro de Kropotkin sigue siendo una lectura muy recomendable para los jóvenes. En el apoyo mutuo, Kropotkin demuestra que frente al criterio biologicista común hoy entre nosotros, hay numerosos y muy consistentes ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la colaboración y de la solidaridad. Me parece que este tipo de valores son cada vez más necesarios y urgentes en una sociedad como la nuestra.